Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico. Ahora sí, estoy acompañada, está a mi lado Juan Artero, uno de los tantos que forman parte de este sello discográfico Ufkaruf. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Hace un tiempito atrás nos estuvo visitando también Ramiro y Seba contando un poco de la historia de Ufkaruf, digamos, cómo se habían formado y demás. Así que como que más o menos también nos metimos en tema y nos interiorizamos un poco acerca de la historia de todos los que forman parte de este gran, de esta gran familia, ¿no? De trabajadores de la música. Bueno, contanos un poco, digamos, acerca de esta nueva fecha, de esta fiesta de Ufkaruf, esta nueva fiesta de Ufkaruf que se viene este fin de semana. ¿Qué se nos traen entre manos? Bueno, es el sábado que viene, en Pura Vida, que es el lugar donde nosotros hacemos un montón de fiestas. O sea, la fiesta Ufkaruf es el evento que organizamos con el sello, uno de los eventos. Y este sábado es una fiesta Ufkaruf en la que Villa Elisa va a tocar, va a presentar temas de su nuevo disco que ya está listo, donde va a tocar Patas de Rana, que es otra de las bandas de Ufkaruf que también tiene un disco casi listo. Va a tocar Gonzalo Carovillano, que es un solista y que hace bastante que no toca y que está bueno que él esté en la fecha. Y va a tocar Mister, que también es raro que toque, que es el cantante de Miro y su golosa orquesta de juguete en su plan solista. Y va a hacer bueno, unas canciones de unos discos secretos que tiene. Se sí. Viene con la sorpresa. Sí, y bueno, va a haber unos invitados de Capital, que son compañeros AFMA. Siempre nosotros que hacemos una fiesta Ufkaruf, invitamos a un músico o una banda que no es de Ufkaruf. Siempre como que lo compartimos con otro. Así que bueno, ellos van a venir de Capital a tocar y está re bueno porque hace un montón que tocan. Y compañero Asma también se viene con presentando, digamos, el último trabajo, ¿verdad? Sí, va a presentar el último disco, aunque tiene, no sé, un montón. Hace muchos años que tocan y ellos tienen un montón de discos subidos, así que vienen editando discos y haciendo música desde hace un montón de tiempo. ¿Y cómo es el vínculo, digamos, cómo fue que nosotros yo toco en Miro y su fabulosa orquesta de juguete y fuimos a tocar a un recital en Capital que se llama el Festipulenta. Donde nos han invitado varias veces y la última fecha que fuimos estuvo re buena. Eran un montón de bandas las que tocaban y entre ellas compañero Asma y nosotros compartíamos fechas. Y como eran muchas bandas las que tocaban, estábamos esperando en el camarín, digamos, de Zaguán Sur, y ahí se armó como una zapada de guitarras y estuvimos hasta re tarde tocando un montón de canciones con gente, qué sé yo, gente de Acorazado, Potemkin y otras bandas, y estuvo re bueno. Ah, y entre ellos estaba Hernán, de compañero Asma, y que bueno, además él tiene un programa de radio en Radio Nacional y que siempre difunde música independiente, está re bueno lo que hace, no solamente como músico, sino como difusor de estas cosas. Y ahí pegamos buena onda, sobre todo pegó buena onda con Ramiro y teníamos la fecha de la fiesta y nos parecía que estaba bueno que vengan a tocar a La Plata. Hace 3 años que no tocan acá. Así que va a estar bueno, ellos tienen ganas de venir y nosotros de que toquen. Está bueno porque es como ver, digamos, que esta red de músicos independientes como que cada vez va creciendo más, digamos. Y eso es como que se da siempre, digamos, es el intercambio entre bandas, así funciona. Una de las demostraciones que se pudo observar, digamos, esa como lo físico de todo ese esfuerzo fue el trabajo que se llevó a cabo hace poco en Parque Saavedra con Red Tica, que fue zarpado el evento que se armó y todas las bandas que pasaron, que estuvo increíble. Bueno, ahí nosotros como Ufcaru formamos parte de la, claro, de la Red Tica junto con otros sellos y formamos parte de la organización del festival que fue La Nueva Energía. Uh-huh. Y sí, estuvo re bueno lo que pasó ahí y nos pareció que fue una experiencia de laburo re zarpada para nosotros, como de aprender un montón también y de trabajar con otros, de gente que por ahí hace música y que se maneja de la misma manera pero que por ahí estéticamente no está en tu misma sintonía, más allá de que todos hagamos rock y que entonces por ahí tenemos como grupos diferentes o tocamos en distintos lugares o no, pero por ahí hacemos cosas diversas, entonces está bueno, claro, como unirse en algo más grande. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó en el mayo en La Nueva Energía, que de Ufcaru tocó la teoría del caos. Y bueno, y así. Y dentro de la Red Tica, hoy en día, ¿qué cantidad de sellos o qué cantidad de grupos, digamos, forman parte de la red? En la Red Tica está Concepto Cero, que es un sello acá de La Plata. Uh-huh. Tomás del Mar Muerto, que también es un sello acá de La Plata. Los chicos de Dice Discos, que son de Villa Elisa, Citibel. Está Serial Música también participando. Está un sello de Mar del Plata que se llama Desde el Mar Discos, que vinieron a La Nueva Energía. Un sello de Tandil que se llama Discos de Piedra. Ufcaru. Uh-huh. Y creo que no me estoy olvidando de ninguno, pero más o menos somos esos sellos los que formamos parte. Uh-huh. Y bueno, y ya hicimos La Nueva Energía, que fue como una de las actividades que más fue la actividad más importante que hicimos como red. Y después fuimos haciendo pequeñas cosas. De hecho, en la fiesta del sábado, uh-huh, va a estar Juliana con la feria de discos de todo Tica. Eso está bueno porque bueno, en una sola mesa hay como discos de un montón de bandas, de diferentes, claro, sellos, todos, gente que se autoedita, digamos, y que está en la movida de los sellos emergentes. Claro, buenísimo. Así que se va a venir con todo. Sí, la fiesta va a estar re buena. Nosotros, es como Pura Vida tiene dos turnos. El primer turno es más temprano y el segundo turno viene después. Y la fiesta va a ocupar los dos turnos. Así que está anunciado a las 9 de la noche para que arranquen los solistas. Y después van a tocar las bandas un poco más tarde. Va a haber un DJ, que es Pebedas, que también es de Ufcaru. Uh-huh. Y va a haber algunas sorpresas también, como unos números más que no están en cartel. Y que seguro van a estar tocando bandas que hace mucho que no tocan. Así que va a ser como una gran fiesta de la música también. Buenísimo. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico. Por Radio Lumpe. Continuamos acá, acompañada por Juan Artero. Hace un ratito escuchábamos la música de Compañero Asma, que es una de las bandas que va a estar tocando este fin de semana. ¿Qué se va a traer, Compañero Asma? Está presentando un disco, ¿verdad? Está presentando un disco y va a venir con la banda eléctrica que está tocando ahora. Nosotros, como te contaba hoy, que lo vimos en el Festi Pulenta y suena zarpado, va a estar, uh-huh, re bueno. ¿Y qué más vamos a poder encontrar en la fiesta, además de las bandas y de las sorpresas que se va a traer? Y es una fiesta Ufcaru, y eso está bueno porque somos los mismos músicos los que lo organizamos, siempre en Pura Vida, digamos, que es el lugar en La Plata donde lo hacemos, y la gente va a poder encontrar discos para comprar, para mirar también, porque está bueno, es como una gran mesa que trae Juliana, que es la mesa de Tica Red, y que ahí van a encontrar discos de un montón de sellos de la provincia de Buenos Aires, y hay de otras partes del país también. Uh-huh. Discos de sellos independientes, eso va a estar re bueno. Uh-huh. Y después es fiesta, después hay un DJ y que es Pebeda, así que va a pasar música para bailar. Buenísimo. Así que repetí, si querés, dónde, cuándo es y a qué hora. Es el sábado que viene, sábado 15 de junio, a las 21 horas. La entrada sale 20 pesos, es en Pura Vida, que queda en Diagonal 78, entre 8 y 61. Y va a tocar Gonzalo Carovillano, el Mister. Uh-huh. Va a tocar Villa Elisa, Compañero Asma y Patas de Rana. Buenísimo, así que están todos invitados a ir a esta fiesta Ufcaru que se las trae con todo. Hace un ratito estábamos hablando también con Juan, comentando un poco acerca de lo que son las movidas independientes y con respecto a, a lo que fue el Festival de la Nueva Energía, lo que dejó y las expectativas que deja para futuro, ¿no? Los futuros proyectos que se pueden llegar a traer. ¿En qué andan o en qué rumbean, digamos, en ese sentido con Ufkaruf y los demás sellos? Nosotros seguimos participando de TICA y nos seguimos juntando para pensar futuros planes. Y bueno, ojalá que este año podamos hacer otra edición de La Nueva Energía, eso estaría buenísimo, porque de hecho quedaron un montón de bandas de los sellos que con ganas de tocar y nosotros con ganas de invitar a tocar. Y ojalá que, bueno, vamos a esperar también a que esté un poco más lindo el tiempo, así lo podemos seguir haciendo en un lugar al aire libre, donde haya pasto, mucho verde, árboles y que haya banda de rock. Buenísimo. Tocando. Bueno, así que ojalá, digamos, que se pueda concretar, porque la verdad fue un festival zarpado. Fueron muchas las bandas que tocaron, fue mucha la gente que estuvo ahí. Y también lo que decías hace un rato, digamos, el hecho de que haya una mesa de sellos independientes que se puedan estar vendiendo ahí, que la gente los pueda estar adquiriendo. Yo me llevé uno, debo confesarlo, me llevé el de Rivero y el Mico. De Ufkaruf, que me re gustó. Así que lo tengo ahí en mi casa. Buenísimo, todas las movidas que hacemos de TICA Red, de la red de sellos y también desde Ufkaruf, porque lo que hacemos a nivel red también se reproduce a nivel de cada uno de los sellos, es que los músicos tocan, hacen sus canciones, tienen como una manifestación artística, pero a la vez hacen un montón de cosas que están alrededor de la música, que son pensar una fecha, diseñar un flyer, hacer la difusión, venir a dar una entrevista a la radio, cortar entradas, estar en la mesa de discos, dibujar la tapa de sus discos, algunos los hacen artesanalmente, y es como toda una nueva manera, que por ahí no es tan nueva, pero que últimamente ha venido creciendo en relación a cómo uno puede gestionar, digamos, sus ganas de hacer música. Uh-huh. Y que antes por ahí había una manera en la que era más difícil en el sentido de acceder a ciertas formas de distribución y de formas de grabación de la música, que ahora están cambiando. Uh-huh. Y que como un paradigma de que había una estrella de rock, que era la estrella una, por ahí eso se está desdibujando y cayendo un poco para que haya un montón de gente, un montón de posibilidades y que por ahí no sean tan estrellas y que es mejor eso. Sí. Sí, porque sobre todo, digamos, a ver el espectro justamente en este sentido, digamos, uno siempre queda como en el recuadro ese, en el cuadrado ese de lo que te venden las discográficas o de lo que te venden los grandes medios. Y sin embargo, uno se da cuenta de que en un ambiente como La Plata, que es un ambiente relativamente chico, es zarpada la cantidad de artistas que hay, digamos. Y cuando te los encontrás en un evento así, es como que redimensionás nuevamente todo lo que hay por detrás, digamos. Sí, el año pasado salieron, no sé, un montón de discos editados acá en La Plata, ninguno por una multinacional, todos uh-huh. editados por sellos o gente que por ahí una banda que se autoedita. Pero eso es porque todo el tiempo la ciudad misma está en constante actividad artística. Hablamos de lo que hacemos nosotros, que es música. Después, en otras formas de hacer cosas también están pasando sí. cosas reinteresantes. Pero uh-huh. en la música y en el rock, que es la música que tocamos nosotros, está pasando eso. Uh-huh. Y bueno, nosotros el sábado hacemos una fiesta y es como una manifestación re chiquita, pero de eso que venimos. Este es nuestro cuarto año ya. A fin de año cumplimos nuestro cuarto año. Ahí se viene la fiesta de los 4 años de Ufkaruf, sí, obviamente. Sí, vamos a hacer una fiesta que dure una semana. O 4 mínimo, años más. Claro. No, bueno, pero sí, es zarpado el laburo que hacen, digamos, y cuando uno los ve en ese tipo de eventos o de festivales que se llevan a cabo y que tienen la respuesta de la gente que tienen, digamos, es como no solo el hecho de ver toda la gente que está ahí acompañándolos y desde colaborando, desde llevándose un disco hasta comprando, no sé, cualquier tipo de mínimo. De lo mínimo que haya o simplemente yendo para conocer y para volver a comentar o a difundir, digamos, sobre estas bandas, es como una mínima respuesta de todo el laburo que se hace desde el otro lado, digamos. Eso está buenísimo. Hay cosas que nosotros invitamos y después va la gente que va, pero si va mucha gente, mejor. Y sí, obvio. No, bueno, pero la verdad que sí. Bueno, desde acá, digamos, los felicitamos, les agradecemos por haber venido, por coparse cada vez que los invitamos. Seguramente nos veamos este fin de semana en la fiesta de Ufkaruf, ahí moviéndonos al compás de la buena música, rockeándola un ratito. Así que, bueno, te agradecemos por haber venido. Mucha suerte. Y gracias. Bueno, a seguir laburando, ¿no?